La imagen muestra una casona construida en madera, tiene dos pisos y es color blanco con sus techos de color café. Se encuentra ubicada sobre una plataforma de rocas y delante de ella se observa una pequeña caseta. En el cielo se puede ver una franja brillante que corresponde a la Vía Láctea, la que en su paso parece tocar el techo de la casona. En el texto se lee, Casona de Gatico, Pablo Fuentes, autor de la fotografía, Comuna de Tocopilla.